10 y 40 minutos, tal y como les decíamos, el primer encuentro con la actualidad local hoy pasa por el ámbito cultural. Vamos a llevarles novedades en relación a la Galería Proyecto 5, de la que les venimos hablando desde hace un par de meses, desde que se ponía en marcha este proyecto, ya saben, de la mano de la artista ubriqueña Reme Rubiales. Va a haber actividades que se organicen en estas fiestas navideñas. Hay, bueno, pues una feria en concreto en torno al mundo del arte, con la participación de diferentes pintores, artistas que van a participar. Vamos a conocerlo todo ello junto a la propia Reme Rubiales, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Reme, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues como decimos, vamos a ir repasando porque hay un buen número de novedades, pero si te parece, vamos con ese proyecto también muy interesante que va a reunir a varios artistas, algunos de nuestra localidad, otros de diferentes puntos, podemos decir de la geografía nacional, del entorno sobre todo, pero antes que nada, Reme, creo que han contactado contigo pintores, artistas de toda España y de fuera incluso de nuestro país, ¿no? Pues sí, bueno, pues Proyecto 5, como tú bien has comentado, nació hace 2 meses, aunque era un proyecto que ya llevaba tiempo intentando de darle forma. Es un proyecto concebido para todos los artistas, sobre todo para los que estamos empezando o para los más jóvenes. Y es también una oportunidad para exponer y para promocionar las diferentes obras y bueno, pues partiendo de ahí teníamos un montón de actividades y de objetivos que cumplir desde el momento que inauguramos Galería Proyecto 5. Es un proyecto que emerge desde un punto de vista muy concreto del arte y que queremos darle cabida a todo el mundo, sea de donde sea, tenga la técnica que tenga. Y por supuesto, pues para promocionar y dar a conocer a cada artista. Como tú bien comentas, pues en primer lugar estuvimos desde el mes de agosto mirando la posibilidad de poder hacer una feria de arte contemporáneo. Quizás es una palabra que estamos poco acostumbrados a oír aquí en Ubrique o quizás incluso en la sierra, porque es un término más de ciudad, más de incluso de otro tipo de infraestructura, ¿no? Pero yo también lo he querido hacer así porque le quiero dar la relevancia y la importancia que tiene Ubrique y que, por supuesto, podemos darle a los artistas, ¿no? Hemos pensado una fecha que sería del 5 al 9 de diciembre, porque es el Puente de la Inmaculada. Y nuestra localidad pues acoge a mucha gente que viene de diferentes puntos de nuestra geografía española, que vienen aquí a la Sierra de Cádiz a disfrutar pues del entorno y por supuesto también no solamente de la gastronomía, sino de las actividades que tenemos aquí en Ubrique. Y bueno, yo creía que era una oportunidad única para poder dar esa promoción y poder acoger a un grupo de artistas. Como tú bien has comentado, este grupo de artistas pues han ido poniendo en contacto con nosotros a través de una página web que hemos elaborado. Ha habido artistas que han querido participar, pues como tú has dicho, de Madrid, de Málaga, de muchos puntos de España, pero también ha habido un alto porcentaje de artistas. Y me refiero a artistas porque no solamente son pintores, escultores, dibujantes, etcétera. De América, América del Sur y de México, bueno, es que infinito. Desde aquí quiero agradecer a todos por haberse puesto en contacto con nosotros y por supuesto por haber apoyado a esta iniciativa que comenzamos, que es nuestra primera feria. Pero lo hacemos con muchas ganas y por supuesto la estamos elaborando muy cuidadosamente para poder estar a la altura del nombre de feria, intentando de darle la divulgación que necesita y, por supuesto, pues darle la acogida que necesita. Estamos en un enclave único porque, como te comentaba al principio, fuera de micrófono, estamos en un sitio donde Semana Piel ventas, compras. Estamos en un lugar privilegiado, ¿no? Estamos en los callejones donde en Navidad, cuando se ponen las lucecitas y demás, pues no solamente ya tenemos el ambiente navideño, sino que también el ambiente de compra. Y ese al final es el fin de una feria, ¿no? El que la gente pueda disfrutar del arte y que, por supuesto, pues también pueda adquirir arte. ¿De qué mejor manera que cuando te tengan que hacer un regalo en estas Navidades, pues que te lo hagan con una obra artística de un artista que a lo mejor está empezando o con otro que ya esté más reconocido? Pero es una forma también de invertir y es una forma también de apostar por un futuro artista. Ya el otro día estaba comentando que este proyecto, Proyecto 5, ha sido un proyecto en el que tengo que agradecer a muchas personas. Tengo que agradecer a los que me han estado ayudando desde el minuto uno a elaborar todo esto. Y cuando digo todo, es la página web, es la feria, es las diferentes actividades que hemos ido haciendo con los colegios. Detrás mía está Diego, Cristina, Eva, Irene, Javier. A todos ellos le tengo que agradecer el que hoy Proyecto 5 esté a la altura en la que estamos, en el que estamos todos los días subiendo un poquito. Yo me acuerdo cuando elaboramos la página web que me decían: ay, Reme, que estamos en la última página. Y digo, bueno, ¿cuándo vamos a llegar a la primera? Que pongan Proyecto 5 y que vaya directamente en el posicionamiento de que nos encuentren. Bueno, pues ya después de 2 semanas que hemos elaborado la página, pues estamos en primer plano. Y gracias a ello, pues han podido muchos artistas contactar con nosotros. Por eso, cuando yo he hablado de que se han puesto en contacto artistas de otros países, ha sido gracias a eso, al posicionamiento y también a la labor que han ido haciendo este grupo de personas detrás mía. Sin ellos no hubiera sido posible, porque esto tiene mucho trabajo detrás, tiene mucha elaboración detrás. Pero una de las cosas que más me ha gustado es con el cariño y el mimo que lo hacen, como si fuera suyo. Igual que cuando yo lo hago, pues lo han hecho ellos. También quiero aprovechar y agradecer a los diferentes colegios que desde el mes de septiembre, que inauguramos nuestra galería, pues han ido con diferentes cursos de cada colegio a disfrutar del taller que hemos realizado de collage. Un taller que, la verdad, que me ha aportado a nivel personal mucho, y de la misma manera también ha aportado a la galería, porque hemos podido ir conociendo desde la primera persona, hemos podido conocer también el que cada niño nos puede transmitir algo. También hemos podido ver lo que yo le quería transmitir, ¿no? Porque era un taller concienciando el tema de los plásticos, que era era y es una de las problemáticas que está acusando en pleno siglo XXI, ¿no?, a los mares. Y bueno, pues ha tenido una gran acogida tanto por los niños como por los profesores. Y desde aquí pues quería agradecer a todos ellos el que hayan asistido a estos talleres que hemos ido realizando. Así te parece, vamos a quedarnos también con ellos y las actividades al margen de lo que, bueno, pues es esta primera feria de arte contemporáneo que vais a desarrollar. Pero sobre este proyecto que ya decimos, tendrá lugar del 5 al 9 de diciembre, en total van a participar 7 artistas, ¿no? En un principio, bueno, siempre hemos tenido pensado entre 7 y 10 artistas, pero a día de hoy hemos acordado 7 en total. Va a haber escultura, pintura y algunas sorpresillas más. y va a haber obra clásica, obra contemporánea. Yo creo que va a haber para todos los gustos, porque sí que es verdad que hemos estado mirando al detalle las diferentes técnicas, el que no solamente hubiera pintura, sino que también hubiera otro método de otra forma de expresarse, ¿no? Y bueno, yo creo que no va a dejar a nadie indiferente, y que yo creo que es una forma de pasar este puente, el que puedan venir a visitarnos y el que puedan disfrutar pues el arte en estado puro, porque van a poder ver un recorrido de diferentes artistas, de diferentes edades, de más consagrados, otros que estamos empezando. Y bueno, pues yo creo que va a estar muy bien. Decías que, aunque no traemos los nombres, artistas, en este caso son de la provincia de Cádiz, ¿no? Vamos a tener, por supuesto, gente de Ubrique, vamos a tener gente de Arco, de Jerez y de la Bahía. Y la verdad que son obras muy interesantes, en el que trabajan diferentes tipos de técnicas. Y bueno, pues los formatos también hemos intentado que sea lo máximo de 50x70, pero sí que es verdad que no hemos tenido que adaptar también mucho a los artistas, porque hay gente que no trabaja formatos tan pequeños, que trabajan un formato más grande, y hemos tenido que ir alternando para que todo quede bien colocado y que tenga cada uno su espacio dentro de la galería. Recordemos, la superficie de la galería es de 120 metros. Para aquellas personas que no hayan visitado, bueno, pues pueden hacerlo cuando lo deseen. Nos comentabas, es cierto que se trata de una iniciativa privada, evidentemente el objetivo para los artistas es darlos a conocer y que vendan sus obras, pero paralelamente pues ahí queda también el objetivo cultural que se consigue a través de esa exposición permanente que va a haber con distintos artistas, como estamos comprobando, ¿no? Sí, de hecho, ahora mismo estamos intentando de terminar ya de organizar la feria. Bueno, tenemos diferentes actividades. Hemos comenzado con nuestra escuela de arte por las tardes, donde hemos tenido también una gran acogida por parte de los más pequeños. También hemos estado, como he comentado anteriormente, con los colegios, las actividades que hemos realizado por la mañana con estos collages. Y ahora, pues en vista a este mes, tenemos pendiente en hacer unas actividades de un solo día, ¿no? Y para que puedan participar tanto pequeños como grandes. Hemos pensado pues talleres más adecuados artísticamente, pero a la época que nos va a llevar, a la Navidad. Hemos pensado en otro tipo de talleres como de mosaico, entre otros muchos, que los vamos a ir publicando en nuestras redes sociales y por supuesto también los vamos a publicar en nuestra web. Y otra cosa en la que estamos trabajando ahora mismo es en el año 2020 y es en los artistas que van a ir exponiendo en este año 2020 en nuestra galería. A partir del día 10 de diciembre empezaremos a hacer un barrido, ¿no? Mirando a ver quién quiere exponer con nosotros. Y por supuesto, ya a día de hoy os puedo decir que tenemos dos o tres fechas reservadas. Será de un mes, pueden elegir un mes, es decir, enero, febrero, un mes completo. Y una vez que esté todo completo, pues me gustaría tenerlo a lo mejor hasta el día 30, por ahí, me gustaría de diciembre, me gustaría tener más o menos el año completo. Como ya te digo, a través de la feria hay gente que también me dijo, pues mira, Reme, que me coge muy precipitado y no voy a poder participar en la feria, pero sí me gustaría exponer en el año 2020. Porque hay artistas que es verdad que le gusta llevarlo todo muy metódico, le gusta llevarlo todo al milímetro, y a lo mejor aunque haya dos semanas o tres, no les gusta esa precipitación, herir tan rápido, y bueno, pues han decidido el hacerlo en el año 2020. Y bueno, pues ya tenemos alguna fecha, como te digo, concretada, y otra pues esperando a terminar diciembre para poderla completar. Tú has comentado, ¿no?, en varias oportunidades, de hecho, uno de los artistas, por ejemplo, de esta Feria de Arte Contemporáneo será ubriqueño, pero que se trata de un proyecto, por supuesto, abierto a cualquier artista de cualquier lugar, pero también para los propios ubriqueños, ¿no? Galería Proyecto 5 siempre ha estado pensando en los ubriqueños, porque Ubrique es un pueblo de artistas, de gente que emana arte por los cuatro costados, y yo creía oportuno el tener esta galería aquí por y para ello. Las puertas están abiertas para todo aquel que quiera participar, no solamente en la feria, sino por supuesto también a lo largo del 2020. Quien quiera exponer su pintura o su tipo de trabajo, pues tiene las puertas abiertas. Y decíamos, para aquella persona que esté conociendo ahora este proyecto, hemos hablado en varias oportunidades, recordar que al margen de lo que es la propia galería de arte en sí, bueno, pues incluye esa escuela de arte para los más pequeños, que como nos decías ha tenido buena aceptación y que bueno, pues se va adaptando también a las propias fechas, por ejemplo en época vacacional, con esos talleres puntuales que se van a ir desarrollando dentro de las actividades próximas, ¿no? Pues sí, ahora pues vamos a intentar de seguir haciendo talleres y demás. Como en un primer lugar empezamos con un proyecto muy bonito de escuela en el que voy a seguir trabajando y la verdad que ha sido un proyecto súper interesante porque muchas veces los alumnos que tenemos me recuerdan mucho a mí en mis inicios y la verdad que yo creo que ha sido un proyecto bastante interesante para poder intentar de sacarle, ¿no?, esas inquietudes artísticas, el que quieran el arte y que aprendan de arte, porque muchas veces nos encasillamos en óleo, formatos pequeños, y yo quería romper un poco ese estereotipo y cuando vienen conmigo pues echamos un rato buscando artistas, echamos otro rato hablando de las diferentes exposiciones que pueden ir a visitar, por ejemplo, si van a Madrid o van a otro sitio. Pues este fin de semana voy a ir con mis padres, buscamos, pues vamos ahí, mira, y les dicen a los padres, vamos a intentar ir a este sitio que quiero ver la obra. Vemos y estudiamos, como he dicho, los diferentes artistas. Ahora, por ejemplo, hemos estado viendo los impresionistas, hemos estado también trabajando Mondrian, después de los impresionistas, bueno, entre otros muchos. Y luego, por supuesto, hay que tener una cualificación alta en dibujo, porque es que la base de la pintura es el dibujo. Yo muchas veces cuando ven mis obras me río mucho porque me dice la gente, pero tú solamente pintas esto, es que tú no sabes pintar otra cosa. Y le digo, vamos a ver, yo me dedico a eso porque es lo que me llama, pero para llegar a esto yo antes he tenido que estudiar un montón y he tenido que pasar por lo figurativo, ¿no? Y cada vez que me pongo a trabajar con ello lo figurativo, pues me recuerdan mucho a esas palabras. Y bueno, pues hemos estado dibujando muchísimo y ahora hemos empezado con el tema del óleo, ¿no? Y bueno, pues es una fase de que hemos estado desde el mes de octubre hasta el día de hoy y hemos estado trabajando muchas cosas y que yo me encuentro personalmente satisfecha porque creo que hemos estado a la altura de haber elaborado diferentes trabajos que han estado en las horas que están allí conmigo aprendiendo pues técnica, cultura. Y yo creo que eso es importante sobre todo con las edades que vienen a nuestra escuela, ¿no? Que vienen edades pues desde pequeñito de 5 años hasta los 17. En la Navidad pues queremos impartir unos talleres monográficos, como decía anteriormente, talleres de un día, es aparte de nuestra escuela. Y eso está enfocado a niños y también a mayores para que vayan o una mañana o una tarde. Ahí voy a contar con la ayuda de Sonia, que también es una artista de aquí local. Y bueno, pues voy a contar con su ayuda para poder también abarcar ese terreno. Y bueno, pues va a ser de tarjetas navideñas, de bolas navideñas, cómo decorarlas, ¿no? Y también tenemos pensado otro que es de mosaicos. Entonces, pues en el día de hoy vamos a intentar de ir sacando todos los carteles informativos de los días y de las horas que lo vamos a impartir para que cuando digan muchas veces los padres, hoy es sábado y aparece el día así oscuro como hoy, ¿dónde puedo llevar a mi hijo? Pues donde mejor que aprender arte y que pueda venir a uno de nuestros talleres o por la mañana o por la tarde los sábados o incluso o un viernes por la tarde que también vamos a tener talleres. Y para los más mayores tenemos pensado los martes por la tarde. Entonces, pues que estén atentos, que miren en nuestra página, en nuestro Facebook de Galería Proyecto 5, que ahí vamos a ir poniendo pues todas las actividades que vamos a ir realizando a lo largo de este mes. Pero vamos a quedar con ese llamamiento sobre todo. Y bueno, pues por aquí tengo, por cierto, la página web ya adelante, galeríaproyecto5.com. Digo, exacto, para toda la información que requieran sobre la escuela, los talleres o los propios proyectos en la galería. Pues seguiremos con las novedades, seguiremos atentos, por supuesto. Remer Rubiales, muchísimas gracias por habernos acompañado y supongo, ¿no?, que sobre todo el llamamiento a la participación, si lo desean, ¿no? Pues agradeceros siempre a vosotros el que pueda venir aquí y que pueda contar con los micrófonos para poderme poner en contacto con todos los ubriqueños. Pues desde aquí decirles que el próximo día 5 tienen una cita en los callejones número 23 bajo, donde vamos a exponer obras de arte de diferentes artistas, y que me gustaría pues que todos y todas fuerais a esta actividad. Muchas veces la gente me dice, pero yo es que te escucho en la radio y yo no tengo invitación. No hace falta invitación. Ya la invitación os la estoy dando por aquí, por estos micrófonos. A veces es súper difícil poder llegar a todo el mundo porque ni tienes papel para todos, ni a lo mejor puedes ir a visitarlo a cada uno. Sí que es verdad que a lo mejor por correo electrónico o por WhatsApp, pero yo quiero dejar claro que desde aquí quiero invitar a todos los ubriqueños a que el próximo día 5, del 5 al 9 de diciembre, puedan visitar nuestra galería y que puedan disfrutar de esta primera Feria de Arte Contemporáneo. ¿Hora de inauguración? Pues tenemos previsto a las 11 y estaremos en horario continuo los 5 días, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Pues ahí queda esa invitación. Nosotros agradecemos, como siempre, a Remé Rubiales que nos haya acompañado para informar sobre todo lo que supone este Proyecto 5, Galería de Arte y Escuela también para los más pequeños. Gracias. A vosotros.